Hola a todos, mi nombre es Vanessa y estáis escuchando SpanishPodcast.net, una página web que os permite mejorar vuestro nivel de español progresivamente. Episodio número 53. Receta de berenjenas. Hoy os invitamos a probar un plato sabroso y original. Hoy queremos compartir con vosotros una receta de cocina. Se trata de un plato muy sabroso y original, que incluye muchos ingredientes. La última vez os explicamos cómo preparar un gazpacho. Como el gazpacho es un plato de verano, hoy compartimos con vosotros un plato más otoñal. Otoñal significa que pertenece al otoño, la época del año que va después del verano y antes del invierno. El ingrediente estrella de este plato es la berenjena. Si nos escucháis a través de algún servicio de podcast, como por ejemplo iTunes, os recomendamos que accedáis a nuestro sitio web para seguir este episodio. Ya sabéis que allí podéis encontrar la transcripción del audio. Pero esta vez, además, es recomendable que veáis las fotografías que hemos puesto para que podáis entenderlo todo mejor. Además, visualizar esas fotografías hará que memoricéis mejor cierto vocabulario y expresiones. Si no estáis leyendo el texto en este momento, la dirección es SpanishPodcast.net/receta-berenjenas. Podéis verlo en la descripción del episodio en vuestro reproductor. ¿Qué necesitas para preparar este plato? La lista de ingredientes es la siguiente. Berenjenas. Una berenjena por persona. Una berenjena es un fruto alargado, generalmente de color morado. Tiene la piel brillante. Hay algunas especies que son de otro color y son más cortas. Tomates. El tomate es ese fruto de color rojo que tiene la piel lisa y brillante. Carne picada de ternera. Una ternera es una vaca. Picada significa que se corta en trozos muy pequeños. Aceite de oliva. El aceite de oliva es el aceite que se obtiene de las olivas, también llamadas aceitunas. Queso rallado. Sal. La sal es una sustancia blanca que se añade a muchos platos de cocina para aumentar su sabor. También se utiliza para conservar algunas carnes. Cebolla. Una cebolla es esa planta que está formada por capas. Cuando alguien corta cebolla, llora. Ajo. El ajo es una planta de color blanco que se puede utilizar para añadir sabor a algunas recetas de cocina. Comino molido. El comino es una hierba que se utiliza para dar sabor. Es un poco difícil explicar cómo es el comino. En inglés, el comino molido es ground cumin. En francés, cumin moulu. Podéis hacer una búsqueda en Google Imágenes para saber qué es exactamente. Bechamel. La bechamel es una salsa blanca que se hace con harina, crema de leche y mantequilla. La podéis hacer vosotros, pero también la venden preparada. ¿Cómo se prepara el plato? La receta puede parecer algo laboriosa, pero en realidad es muy sencilla. Lo importante es que tengáis preparados los ingredientes desde el primer momento. Primero, corta las berenjenas por la mitad, a lo largo. Segundo, haz cortes en la carne de la berenjena, sin llegar a atravesar la piel. Tercero, pon aceite de oliva por encima de las berenjenas y un poco de sal. Cuarto, se meten en el horno hasta que estén tiernas. El tiempo recomendado es de 30 minutos a 160 grados centígrados. El aspecto al terminar debe ser parecido a este. Quinto, ahora tenemos que hacer una salsa de tomate casera. Para ello vamos a empezar rehogando ajo y cebolla. Rehogar significa que en una sartén ponemos un poco de aceite. Cuando está caliente el aceite, se ponen la cebolla y el ajo hasta que se vayan poniendo blandos y dorados. Sexto, añadimos el tomate troceado o rallado, sin piel, a la cebolla y el ajo. Dejamos que se haga a fuego lento, unos 30 minutos para que se reduzca. Séptimo, vaciamos las berenjenas con una cuchara, con cuidado de no romper la piel. Pon la carne de la berenjena en otro plato, la usaremos luego. La carne de la berenjena es su interior, el contenido de la berenjena. Octavo, se pica con un cuchillo la carne de la berenjena. Picar significa cortar en trozos pequeños. Después, añadimos la carne de la berenjena al tomate y ponemos un poco de comino molido. Se deja en el fuego 5 o 6 minutos para que se mezcle con el sabor del tomate. Noveno. En otra sartén se rehoga un poco de ajo muy picado. Cuando se ponga dorado, se añade carne picada. No la carne de la berenjena, sino la carne de ternera picada. Mézclalo todo y sigue rehogando durante 2 minutos aproximadamente. Décimo. En este punto debes tener una sartén que contiene la carne de la berenjena con el tomate. En otra sartén tenemos la carne de ternera mezclada con el ajo. Ahora lo mezclamos todo. Undécimo. Pruébalo para saber si quieres poner algo más de sal o comino. Esto lo dejamos a vuestro gusto. Una vez que hayas terminado, se cubre con la bechamel. Se pone queso rallado por encima y se gratina. El resultado final es el que viste en la fotografía que encabezaba este texto. Esperamos que os guste. La cocina española es muy variada. Si tenéis problemas para encontrar algún ingrediente en vuestro país, puede que podáis cambiarlo por otro. Quiero comentaros que, por algún motivo, el formulario de contacto de nuestra página web no funcionaba. No nos habíamos dado cuenta hasta hace unos días. Por ese motivo, si alguien nos ha enviado un correo electrónico a través del formulario y no hemos contestado, no es que os ignoremos, es que simplemente no nos ha llegado. Creemos que ya está solucionado, pero os aconsejamos que utilicéis las redes sociales para enviarnos mensajes, porque la probabilidad de fallo es menor. También queremos dar las gracias a las personas que estáis colaborando con las donaciones. Eso permite que SpanishPodcast.net siga siendo un sitio libre de publicidad y que podamos mantener la web. Cualquier colaboración es buena, desde un euro hasta lo que quieras. Con ese simple gesto, ayudas a que podamos seguir ofreciéndote contenidos como este. La donación se realiza a través de un servicio seguro de PayPal con conexión cifrada. Gracias de nuevo a los que han colaborado. Si tú aún no lo has hecho porque no puedes, gracias también por escucharnos. Un saludo y hasta el próximo episodio. Esto ha sido todo por hoy. Recordad que podéis suscribiros a nuestra página web www.spanishpodcast.net y encontrar más podcasts que os serán muy útiles para aprender español. Podéis hacer comentarios en la web o bien en nuestras páginas de Facebook